podría ser peor. Aparte encontré rituales de San Juan. Había sido que ¿tienes rituales? Sí. Yo me acuerdo uno, a ver, que vos, a ver cómo era, porque cuando era chiquito hacía un montón de boludeces en San Juan. A ver, sencillo, resumen. Se supone que hay que hacerlo en la noche de San Juan, o sea, era anoche. Anoche, claro, es a la medianoche. Ahora ya no se puede hacer. ¿No lo hicieron ustedes? No, yo tenía una amiga que me estaba haciendo el favor y lo iba a hacer ella. lo tenían que hacer anoche. Parece que algo tenía que ver con el mar y no sé qué, y una fogata, así que no es tan fácil hacer una fogata en el departamento, y el mar no es el río para nada, pero en fin. La gota de esterina de la vela. No, es terrible. Yo encontré acá, para el dinero, para el amor, hierbas mágicas de San Juan, y hay una hojita rara que no te puedo decir muy bien de qué, pero creo que sé. ¿Es como el alfaso? Parecido. Hay una otra para la pareja, otro para el hogar, para pedir un deseo, hay un escudo de River. Y bueno, no sé. Bueno, a ver, contame alguno. Nada, no iba a contar el tuyo. ¿Te acordás más o menos de cómo era? No me estoy acordando, era para... A ver, vos creo que era buscar cuatro nombres de mina que te gustaban, escribías en un papelito, las mezclabas y las ponías en cuatro rincones distintos de la casa. ¿Eso te dijeron tus amigos para divertirse y enterarse de cuáles eran los cuatro? No. Ah, bueno, la eran para la joda, boludo. No, era un chiste. Tenía 10 años cuando lo hacía. A ver, lo ponías en cuatro... Los cuatro nombres eran Daniel, José... ¿Cuánto te ponía? Lo ponías por cada esquina de la casa y esperabas un rato, por supuesto, cuando tenías que ver qué papel estaba en cada esquina. Y vos tenías que ir a elegir uno, sacar, y bueno, ahí estaba el nombre, una boludez. ¿Y otro ponía los papeles, entonces uno sabía cuál era? No, vos cerrás los papeles, boludo. Ah, claro. Los mezclás y después los bueno, ponías por ahí. Qué sé yo. Ritual. Pero había una cantidad, ahora te jugábamos el juego de la copa. Sí, pero eso ya no es San Juan, ahí ya estamos mezclando. Sí, nos íbamos al pasto, pero jugábamos ritos igual. Ritos satánicos cualquiera, no. Acá es lo que hay que hacer en la noche del 23 al 24, lo que fue anoche. Por ejemplo, para pedir un deseo, que es este que viene con el escudito de River. Una vela celeste, irónico. Una hoja de hiedra común. No sé dónde conseguís hiedra, que tenés que ir a un... ¿Vivero? Una cosa así. ¿Vos querés hiedra, ponés? ¿Te va el impulso? ¿Qué haces? ¿Acá, Supermax? No. No sé. Un pedazo de papel. O sea, no es tan difícil. Los ingredientes ahí. Creo que las señoras tienen todo. Las señoras que están ahí. Yo sabía que estaban las que venden uña de gato y esas cosas. Tienes que hacer los actos de herejía correctos, Nahuel. No confundas las festividades paganas. Claro, claro. Gracias. Bueno, ritual para pedir un deseo si querés que River zafe del descenso el domingo. Por ejemplo, un pedazo de papel. Re fácil. Una vela celeste. Tratá que no tenga la cara de Rodrigo, por las dudas. Y una hoja de hiedra común, que no sé dónde sacás una hoja de hiedra. El 23 de junio, a las 12 de la noche, o sea, anoche, había que encender la vela celeste, colocar debajo de la almohada una hoja de hiedra común y un papel en el que haya escrito su pedido. ¡Oh! Al día siguiente tenés que quemar el papel, enterrar las cenizas y la hoja de hiedra en el jardín o en un macetero. Está complicado. Vivís en departamento, está recontra complicado hacer los rituales de San Juan. Después tenemos dinero... ¿Terraza hogar, se puede? Y no sé, sí, si tenés una maceta o algo, puede ser. Para la pareja, una vela roja, dos almendras. Estas cosas son de otro lado. Dos almendras, una vela roja y agua de azahar o perfume de ambos. ¿Azahar? O perfume de ambos, ahí es más fácil. Yo, por ejemplo, yo uso Paco. Yo estoy usando Paco desde hace un tiempo y ella creo que... Sabemos eso. Claro, y ella... ¿Cómo me cambiaste? Y ella usaba una imitación de esas de Milanel de, o algo así, del Chanel No. 5. Bueno, una vela roja, perfume de los dos y dos almendras. A las 12 de la noche igual, en una almendra tenés que escribir tu nombre. ¿En una almendra? ¿Cómo hacés? Nicanor te llamas, por ejemplo. ¿Cómo hacés? Roberto José Abondancieri, te llamas. Agarrás un coso de esos de grabar pulseritas, porque a su vez tenés que ser artesano, si se puede, hippie de alguna plaza o alguna cosa así. Ahora, si lográs hacer todo eso, yo creo que es mucho más fácil ir y buscar la mina que te gusta o robarle el dinero que necesitas. Pero es más fácil que River claro. Gane por mérito futbolístico que hacer todo eso. No, esto es para la armonía de la pareja, o para levantarte una chica, o para que funcione tu pareja. O lo y que tenés vos... que estar 3 días para hacer tanto. Tu pareja no te ve en 3 días. Es más fácil juntar tolerancia y bancarte un montón de boludeces. Pero recuerda que prometiste llevarnos al lago. Yo les prometo muchas cosas. Eso me convierte en un buen padre. Cumplir tus promesas te convertiría en un buen padre. No, eso sería un gran padre. Bueno, a las 12 de la noche, ayer había que agarrar. En una almendra escribí tu nombre, en la otra el nombre de tu pareja, puede ser otra chica o, no sé, Roberto, perfumás las dos con una mezcla del perfume, de la fragancia de ambos que hayas conseguido, dejalas en tu dormitorio, una al lado de la otra, después prendés una vela roja y pedís por la armonía de la pareja o porque te entregue lo que vos querés, y das las gracias rezando un Padre Nuestro. Al día siguiente tenés que comerte las almendras que están escritas con los nombres. ¿En serio hay que comerlas? Sí. No. Sí. Y... ¿Quién da esto? ¿Carlos Arguiñano te dio la receta? No, son recetas rituales de San Juan. Había sido que hay un montón. Y conozco gente que los estaba haciendo ayer. ¿Maru Botana? Después hay otro. Ese era para la pareja y otro para el amor. Puede ser, no sé, para uno solo, capaz. Este es un quilombo. Este es un quilombo. Es muy largo. Sí, encima es a las 12. Si los otros de un quilombo, boludo, imagínate esto. ¿Qué no, tenés que matar a un amigo? A ver, si te consideras una persona merecedora del amor y deseas que alguien especial esté a tu lado, y sobre todo si por... Janina te venga todos los placeres, la rubro 59 de época. Va, si vos crees que porque estás predestinado a ser feliz con ella o con él, tenés que hacer el siguiente ritual en la noche de San Juan, ayer a la noche, y especialmente para conseguir, bla, bla, bla, sueños, que se te cumplen sueños, bla, bla, bla. A las 2 de la mañana, tenés que hacer un corazón con el papel. Acá no está la lista de elementos, así que más fácil. Lo suficientemente grande como para que quepa el nombre de quien amamos. Por ejemplo, se llama María Ruperta Petronila. Tienen que entrar todo el nombre completo. Y el nuestro juntos, ambos. Los escribimos con un rotulador rojo. Si no tenemos a nadie en nuestros sentimientos, escribimos, por favor, alguien. Alguien con quien seamos felices, digamos. Ponemos el corazón de papel en un plato, lo cubrimos con miel y un poquito de canela. Tío, vea, acá tenés que terminarte comiendo esto y me muero. Alrededor del plato y afuera del plato. Yo te he visto comer cosas peores, ¿no? Y no por amor. Y no fue por amor. Y no era, no amor, era dulce. No era amor. Y bueno, está bien, pero era empalagoso por lo menos. Pondremos alrededor del plato pétalos de rosa y después, formando otro círculo exterior, situamos velas que encendemos con fósforos de madera. Y decimos las siguientes palabras. A ver. Esta es la parte donde yo me siento ridículo porque la gente mira mucho. Que la magia del amor y la comprensión una las vidas de nombre de tu amor y tu nombre. Para ser felices y gozar de la plenitud de sentimientos y sea una relación estable y duradera. Mentira, uno nunca quiere eso. ¿Qué hace esto? Sí. Es más, atendemos, tenemos un puestito al lado de la casa de Peque. Y sea una relación estable y duradera, si ello es para nuestro bien y para el bien del universo. Eso es lo que la podemos llamar. Eso es lo que tenés que hacer. Si vamos a hablar de curro, sigamos. Una vez consumidas las velas, cogeremos... Y sí, de eso se trata todo esto. No, a ver, pará, estás entendiendo mal. Una vez consumidas las velas, cogeremos el plato que contiene el corazón de papel con nuestros nombres cubiertos de miel y canela y los situaremos en lo alto de un armario de nuestra casa, dejándolo allí hasta la... Qué complicado debe ser hacerlo arriba del armario de la casa. No, el plato, es un plato, no está prestando atención. Dejándolo allí hasta la próxima luna llena. Los pétalos de rosa... Bueno, pero ¿quién fue el hijo de puta que... ¿Pero quién es tu hijo? Vos no te estás tomando en serio los rituales de San Juan y a mí me preocupa mucho porque hay mucha gente creyente que se va a sentir ofendida por esto. Pero eso, que te hagan hacer eso, es una ofensa. Hay gente que cobra por vender esos tipos de recetas. Hay gente que está muy mal y que necesita hacer todo tipo de cosas, qué sé yo. Bueno, los pétalos de rosa y lo que sobra, digamos, de las velas después que se derritieron, se retiran y se tiran en un lugar donde corre el agua. O sea, acá en Corrientes, en la calle, digamos. Claro. Fácil. La intencionalidad de este ritual es para arreglar algún pequeño desperfecto en la relación de pareja. Ah, para eso nomás, todo te quiero. O para mejorar. No, más fácil sentarse y hablar. Hubo gente que se detuvo, Juanma. Vos estás leyendo, ¿no? Pero hay gente que se detuvo a escucharte. Claro, Nahuel, ten más respeto por los rituales retrógrados que no atentan para nada con el dogma de la religión católica. Perdón. Para mejorar la relación ya existente, como mucho, que el destino ponga en nuestro camino a aquella persona con quien seamos felices, o sea, si no tenés a quién. Jamás Atención, esto es lo más importante. Jamás se empleará para atraer a alguien contra su voluntad al pedo. Entonces no me sirve. En caso de hacerlo de esta manera, todo se volvería en contra de quien lo ponga en práctica, llenándolo de desgracia y de dolor. Y se te va a caer el pelo, las uñas, y te vas a quedar pelado. Y te convertís en JJ y tenés que ir a la cancha el domingo a las 3 de la tarde a ponerle el pecho a la bala y... Ya hablando de eso, la imagen del día es esta, ¿eh? La foto esta. Pasarela con el uso de técnico en el entrenamiento esta mañana. Ah, ¿y vos qué creías, César? Se fue a encerrar. ¿Pero por qué tardó tanto? ¿Por qué no arrancó hace 5 fechas y por ahí no nos comíamos todo este bodrio? El equipo lo formó Pasarela, el último equipo. El equipo lo formó para este partido que queda, las circunstancias. Lo que sobró de lo que queda, que no está suspendido. El equipo del miércoles lo armó Almeida. No fue pasar, fue Almeida. Sí. Bueno, ¿y ahora quién dirige? Y va a dirigir, parece que dirige el Keiko Villalba. Claro, porque Almeida no va. Vos sabés que lo convocaron hasta el Keiko Villalba. Que hace 18 meses que no juega porque no lo encontraban, estaba perdido en algún boliche de Buenos Aires, siguiendo los pasos. Claro, su ídolo es el Burrito Ortega. ¿En serio? Claro, entonces estaba en una bodega. Estaba en una bodega. En Mendoza. Exactamente. Y bueno, lo encontraron hecho una uva. Y se lo llevaron a la concentración. Ok, 12 minutos de las 6 de la tarde. Estamos hasta las 7 en Podría Ser Peor 3 en CNQ Radio. Empezó el fin de semana. Ya empezó el fin de semana oficialmente. Vamos derecho a buscar un fernet. Ya te contamos sobre los rituales de San Juan. Te contamos sobre River para este fin de semana. Podría Ser Peor en el aire.